Estamos ya en las 10:52 en esta lindísima mañana que estamos viviendo aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires. Y vamos a dialogar con el intendente de Saladillo, con José Luis Salomón. José, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Carlito? ¿Qué tal, Mónica? ¿Y toda la audiencia de la 106? La verdad que muy bien, muy bien. Muy bien, y disfrutando. Puede sonar, viste, que nosotros, de este lado del micrófono, yo siento como que nosotros te estamos para molestar al poder siempre, ¿no? Está bien, está bien. Tenemos que molestar al poder. Pero esta vez me sale otra cosa. Me sale decirte que Saladillo está re lindo. Ah, bueno, ¿no sabes? Muchas gracias. La verdad que no. A ver, nosotros somos críticos, más allá de la molestia que nos pueden causar ustedes o la posición, alguno en particular. Yo, por lo menos en particular, me he fijado la mirada crítica para entender que siempre hay algo para hacer y siempre nos tenemos que superar. Bueno, eso forma parte un poco de la gestión, de la mirada que yo intento hacer de esta gestión en estos 4 años de mandato, ¿no? Pero está bueno que de alguna manera también recibir de vez en cuando algún reconocimiento en cuanto a ese tipo de mensaje, ¿no? Porque también eso nos hace sentir muy bien. Como que el camino por ahí, por el cual estamos transitando, es el adecuado, ¿no? Sí, vos sabés que desde este lado es difícil hablar de una manera. A mí me cuesta de una manera bastante particular hablar bien del poder, porque siempre tenemos conflictos los que estamos en el micrófono y tenemos que estar viendo qué cosas se hacen mal para ponerlas de relieve. Pero a pocos meses, casi 9 meses, ¿no?, de gestión. Y estamos, sí, transitando los 9 meses, o sea, en agosto. Claro, el 10 de agosto. Mes 8, sí, estamos transitando los 9 meses de gestión, sí. Exactamente, bueno, pero Saladillo está lindo, la verdad que está lindo, y una de las cosas que le hacía falta precisamente a Saladillo fue este lindísimo monumento. Seguramente ahora voy a tener algunas críticas también, porque los oyentes son críticos conmigo también, pero lo tengo que decir porque digo siempre lo que siento, así que... pero otra de las cosas lindas que gratamente nos sorprendió es este monumento al Vasco, el Articochea, que por ahí no tuvo la suerte que tendría que haber tenido con la selección, pero ya se le va a dar al Vasco ahora. Yo creo que ya se le va a dar, no era un desafío fácil. Cuando hicimos el otro día una conferencia de prensa el sábado pasado para recibirlo como corresponde, porque siempre si no lo recibimos solamente cuando ganan, y cuando pierden no es recibido. Creo que el Vasco ganó sin ganar en esta, porque puso el pecho, tuvo el coraje necesario para poder afrontarlo. Sí. Me parece que era bueno, de alguna manera, hacerle el reconocimiento que el Vasco se merecía. Y en ese sentido, él contaba de que había chicos, un poco la experiencia, que no se conocían, que se conocieron cuando los primeros partidos, que ni el nombre se sabían entre ellos. Entonces, la verdad que no es fácil un equipo de gente desconocida tratar de armar, ¿no es cierto?, una cosa que sea coherente, que sea razonable, en armar un equipo, ¿no es cierto?, de competición. Pero bueno, ese fue lo que le tocó al Vasco. Creo que alguien lo tenía que hacer, y me parece que el Vasco, como siempre se caracteriza y como siempre lo rescatamos a Saladillo, tuvo esa hombría de bien y esa humildad y esa capacidad, ¿no es cierto?, de afrontar los peores momentos, ¿no es cierto?, con una sonrisa. Y creo que eso fue lo que se ganó, y se ganó el respeto a la gente, porque creo que la gente, si valoriza al Vasco algo, de que toda la institucionalidad del fútbol en la Argentina estaba en crisis, sin embargo él fue contento a un desafío que seguramente económicamente no le convenía, deportivamente tampoco le convenía, y en su historia tampoco le resultaba agradable, ¿no? Pero bueno, es el Vasco que nosotros tenemos y el Vasco que nosotros valoramos como ciudadanos distinguidos Saladillo, ¿no? Y hacerle este homenaje es de alguna manera también rescatar esas cosas, esas condiciones, ¿no? Me parece que está bueno que los saladillenses empecemos a valorizar a nuestros ciudadanos ilustres, claro, distinguidos, a los excombatientes, a Pirincho, claro, a Betty Echegoyen, a Roberto Pisani, a Eduardo Santibáñez, a Moyano, a Luisito Moyano, a Jorge Lenzi. Todos ellos hicieron algo para ser merecedor de una distinción, por lo que en la vida, ¿no es cierto?, ofrecieron. Y es una forma, una cara, por eso que este homenaje al Vasco, este monumento, no es una cuestión en plan, muy superflua, como alguien puede plantear, no, todo lo contrario, es valorizar los éxitos de aquellos que de la nada pudieron llegar, ¿no? Y el Vasco creo que fue eso, ¿no? Cuando otros hoy se dedican a molestarte con las motos en la calle, él, claro, en esa etapa de la vida, claro, no molestaba a nadie, estaba tratando de superarse, de superar su humildad, su condición de debilidad, ¿no es cierto?, en la vida, por no tener lo que otros tenían, y llegó a ser grande, llegó a ser campeón del mundo con el fútbol, con un equipo, aún en el equipo de fútbol no lo resultaba fácil, porque no era un puesto tentador, que había otros que lo estaban ocupando, y lo estaban ocupando bien, y le tocó el momento en el momento que le tocó, ¿no es cierto? Bueno, estas cosas son lindas para mostrar, por eso me embalo mucho en tratar de llevarlo a Pirincho a cuanto evento, como fue el encuentro de intendentes del otro día de Cambiemos, y lo mostramos públicamente ahí con los intendentes, mostramos un helicóptero, mostramos casi cosas que él hace, ¿no es cierto? Está bueno destacarlo, y creo que el Vasco se merecía este monumento como el que se va a merecer Pirincho. Creo que el año que viene vamos a estar trabajando intensamente ya en hacer algún helicóptero, algún monumento que vincule, ¿no es cierto?, bueno, a la trascendencia que tiene Saladillo en el tema de la única fábrica de helicópteros de Sudamérica. O sea, sacando Norteamérica, no hay ningún otro que fabrique los helicópteros que fabrica Pirincho Sicaré y exporta al mundo, o está vendiendo al mundo. Estamos trabajando muy intensamente con el gobierno nacional para conseguir una ayuda importantísima, muy importante, que le permita hacer una tercera nave para poder potenciar la fábrica. Hoy fabrica entre 20 y 25 helicópteros por año, la intención es que fabrique más del doble por año. Hay un convenio ya firmado con China. O sea, estas cosas a veces no se valoran. Uno lo ve a Pirincho tan humilde, tan simple, que dice que no puede creer, que no le da la importancia que tiene. Yo sí se la doy, porque creo que forma parte del desarrollo futuro y del reconocimiento que ahora, en esta etapa de la vida, se lo tenemos que hacer, para que se sienta bien, para que se sienta protegido, no solamente mimado con algún reconocimiento puntual, sino que también con la gestión que estamos haciendo a través del desarrollo local, para que los éxitos económicos acompañen los mismos que le podemos hacer desde el Estado, ¿no? Claro, exactamente. ¿Te queda una sola rotonda? Me quedan dos rotondas. Dos rotondas. Ya estamos ahí también trabajando seguramente algo con los gauchos, que hay un tema que no han pedido. Nos falta monumento a los excombatistas. Tampoco me quiero caracterizar como el intendente de los monumentos, pero hay cuestiones que de a poquito lo podemos ir haciendo, con el esfuerzo mucho, ¿no? Porque creo que el de los excombatistas se puede conseguir también apoyo de otros, de la comunidad, de gente, los de los gauchos lo mismo. Creo que hay alternativas de trabajar con varias cuestiones. Creo que podemos mostrar en la ruta una cara visible interesante de Saladillo, ¿no? Sobre todo y venderlo al pueblo, ¿no? Porque es tremenda el tránsito que tiene, el flujo vehicular que ha tenido en los últimos meses esta ruta, ¿no? Es muy lindo el tránsito, no es común que un pueblo tenga 4, 5, 6 rotondas, como seguramente si seguimos ampliando las colectoras vamos a tener. Claro. Tenemos Frocha, Pereira, Cabral, Moreno y Saavedra, sí. Tenemos 5. Seguramente en un futuro no muy lejano vamos a tener Sanguinetti y Roy y otras rotondas. Bueno, no es común, y si esa rotonda se caracteriza para mostrar cosas que son, claro, propias de la ciudad, cómo no, viene bien, muy bien, y creo que cada una de ellas invita a entrar a la comunidad, ¿no? El otro día, con el encuentro de intendentes de Cambiemos, muchos intendentes recorrieron la ciudad y la verdad que les gustó. Lo hicimos en un lugar que había que atravesar toda la 31, y es una forma linda y agradable también de empezar a entender que la 31 no es un barrio aislado de la ciudad, y forma parte de nuestra ciudad. Lo hicimos en un ámbito muy lindo como los Robles. Hay muchos ámbitos de este tipo. Elegimos ese lugar por una cuestión de comodidad, porque entendíamos que era un lugar adecuado para este tipo de eventos. Este era el cuarto y sabíamos qué es lo que se pretendía, y la verdad que todo el mundo quedó impactado por el lugar y por supuesto por la ciudad y por las cosas que se están haciendo en Saladillo, ¿no? Muy lindo, claro, muy agradable. José, vas teniendo contacto con muchos intendentes, pero en particular dos cosas quería rescatar un poco, que es que tuviste la visita de Cocconi, que se llevó algunas plantas, y después hoy a la tarde vas a tener otra visita de otro intendente. Contanos un poco. Sí, la verdad que hoy a la tarde te cuento el principio. Hace unos 15 días tuvimos la posibilidad de ser invitado por parte de Balibuca, que es el intendente de Bolívar, y porque inauguraba un centro de atención de las adicciones, CEPLA, de primer nivel. Balí, uno de los intendentes que durante la gestión anterior recibió muchísimo apoyo del gobierno nacional, pero lo supo aprovechar. La verdad que me permitió recorrer con él toda la ciudad y me mostró un montón de cuestiones que ha hecho. No es del mismo partido que estamos gobernando acá, es de Frente para la Victoria, pero hemos estrechado una muy buena relación, y eso nos permitió, por supuesto, poder asistir el día de la gobernadora. Era el único intendente radical, y fui acompañado por los tres presidentes de bloque, que es una buena actitud para estar, de alguna manera, en esos momentos clave, estar acompañado por el presidente de bloque de Frente para la Victoria, el radical, lo de Cambiemos y el Frente Renovador. y fuimos todos en el mismo auto charlando. La verdad que esto no quiere decir que ninguno de ellos se pase al partido nuestro ni nosotros nos pasemos al partido de ellos, pero hay momentos que está bueno que ellos también sientan la gestión como propia. Después tenemos tiempo para discutir y para que me desaprueben o no me aprueben cosas que uno por ahí pretende, porque esta forma parte de la mirada crítica, pero una mirada crítica honesta, justamente forma es lo que uno pretende, ¿no? Trabajar en ese escenario. Cuando se critica y es razonable, hay que saber aceptarlo. Y esta semana, el jueves, me llama Gustavo Cocconi, que es intendente también de Frente para la Victoria, que quería venir a Saladillo, fundamentalmente a Cazón, porque quería comprar una planta para lo que es el tema de las piletas climatizadas, las termas, que son piletones, ¿no es cierto? Las termas que está desarrollando ahí para la parquización de las termas y alguna otra parquización que estaba haciendo. Así que el sábado nos juntamos a la mañana, también invité a los tres presidentes de bloque. Estuvimos la mañana recorriendo el vivero con cuatro personas que habían venido allá de Tapalqué y después, bueno, terminamos compartiendo un pequeño asadito ahí para agasajar al intendente de Tapalqué. Nunca falta el asadito. No, en Cazón fundamentalmente no. Es imposible que a Cazón no termina con algún churrasco. Y la verdad que estaba recontra agradecido también. No es una compra importante, creo que es más importante que podamos estrechar lazo con un municipio como el de Tapalqué, que un municipio casi vecino, y que, bueno, que a pesar de, no quiero que las diferencias políticas me priven la posibilidad de estrechar lazo, quiero estrecharlo con todos los que la institucionalidad nos demanda. O sea, yo no quiero marginar la cuestión política o que me jueguen contra la cuestión política para no poder estrechar lazo con todos los intendentes que sean del partido que sea. Es una obligación para mí esto. O sea, llegué por el Partido Radical, por supuesto, pero la institucionalidad me obliga a estrechar lazo con todos aquellos que le puedan aportar algo a Saladillo. Queremos ganar el mercado público, que de alguna manera el vivero Cazón había perdido. Ese mercado público, ¿cuál es? El de los municipios, de las gobernaciones, el de la República. Ese mercado que de alguna manera el municipio puede afrontar porque tiene otra condición de compra, otra condición de aguantar, ¿no es cierto?, el momento del pago, que habitualmente no queremos competir en el terreno que por ahí hoy le da vida a todos los viveros privados. Porque yo creo que los viveros privados justamente son una realidad. Y es lo que puede convertir a los viveros privados con el vivero municipal, Eduardo Holmberg, son lo que de alguna manera puede constituir, ¿no es cierto?, verdaderamente acá son un verdadero polo viveril, como el que nosotros a nivel nacional, como que nosotros pretendemos. Agregándole eso, investigación y desarrollo, con convenios con la universidad, como lo tenemos con el INTA ahora y estamos trabajando por los frutales. Agregándole eso, turismo, como el que estamos tratando de hacer un circuito que pueda, ¿no es cierto?, tener vida en ese vivero cada vez que nos visita alguien. Esas cosas son las que de alguna manera nosotros tenemos que trabajar. Entonces, no podemos romper, ¿no es cierto?, este vínculo con los privados, pero sí creo que hay un mercado público que nosotros los perdimos y lo vamos a recuperar. Yo te cuento una anécdota muy cortita. En la época que era secretario de Obras Públicas con Ferro a la cabeza como intendente, visitaba muy seguido el vivero porque a Pancho le gustaba mucho el tema del vivero. Y me acuerdo ver salir 4 o 5 camiones, equipo completo cargado de planta, a Mendoza, a Trelew, a cualquier lugar, ¿no es cierto?, del país, donde se requerían plantas y nosotros teníamos un mercado cautivo importantísimo en todo el país. Ese mercado es el que estamos tratando de recuperar para incrementar de 3 hectáreas, que es la que se estaban explotando, si es posible a 30, 40 cuando nos vayamos a la gestión dentro de 4 años. Tremendo. Este es el desafío que nos queremos plantear, ¿no? Tremendo. Y claro, son, además, José, de todo lo que decís, los volúmenes que afrontaría de venta y de movimiento el vivero están por fuera de lo que puede hacer un privado. No, seguro. Nosotros, a ver, tenemos algunas dificultades. 2015 fue un año bravo. Creo que hubo un año ahí que donde no se hizo plantación y tenemos nos va a quedar un hueco ahí porque un año, no sé por qué motivo, no hubo plantaciones. El vivero tiene una etapa, nunca podés dejar de producir, porque si no, no podés vender. O sea, hay una etapa donde se vende, no es que vos pones la plantita hoy y vendés a fin de año. Hay plantas que llevan para la venta, el proceso de venta lleva 3 años, otra 2 años, otra 5 años. Entonces, un año que no se siembra, que no se planta, es un año que se pierde. Y el mercado que se pierde. Estamos viendo cómo contemplar esas debilidades que pudieron haber existido para tratar de fortalecer la venta. Nosotros hoy, si no tenemos la planta, tenemos que firmar convenio con viveros privados de Saladillo o viveros privados de la zona que nos permitan proveer de esa planta, tener ese mercado y a través de intercambio. Lo hemos hecho con flores, por ejemplo. El vivero Cazón no es un vivero de flores y a veces quien viene busca flores. Entonces, a veces compensamos planta por planta. ¿No? Y esto es un poco también el trabajo que se viene haciendo del vivero. Claro. José, el vivero, y con esto, digo, cerramos, pues se me ocurre, escuchándote, pues no tenía idea de esto que me estás diciendo, pero escuchándote, se me ocurre que el vivero debe ser un gran proceso de planificación también, ¿no? Sí, absolutamente. El vivero, hoy por hoy, en estos 8 meses de trabajo, una de las cosas que se está haciendo, que se hizo muy bien. Yo el sábado estuve de la mañana ahí, no podíamos atenderlo a Coconi, porque la verdad que estaba el ingeniero Ni, Pepe Onís, atendiendo en ese momento que estuvimos nosotros esperando ahí. Hubo 3 o 4 personas que venían de campo, de loteos privados a comprar. Y una de las chicas, son los sábados a la mañana hasta las 10, y son tres, y después de las 10 hasta las 12 son 2, sábado, ¿eh? Y una de las chicas estaba recorriendo el vivero vendiendo plantas, el vivero, Pepe estaba ahí, o sea, la verdad que en ese interín que tuvimos casi media hora, 40 minutos, esperando, fue muy concurrida la venta, o por lo menos el pedido de compra de mucha gente que se acercaba al vivero. Uh-huh. Esto se logró, este tema, este proceso, ¿no es cierto?, de compra, se está logrando que sea cada vez más intenso. Seguramente si esto sigue creciendo nos va a demandar un esfuercito más todavía en materia personal, y ojalá así sea. Nosotros no nos queríamos quedar con esa visión de que el vivero es una cuestión de cuestión social, de dar respuesta al tema laboral solamente. No me conformo con eso. Es cierto que cumple un rol social en la comunidad de Cazón, porque la mayoría de la gente, los 24 empleados son de Cazón, la mayoría, y los 24 son familias que si uno no trabajara ahí, evidentemente tendría que salir a buscar trabajo en otro lado o inventarse algo. Claro. Ahora, eso, si yo me quedo con esa mirada, es una mirada muy mezquina y muy pobre desde el punto de vista del desarrollo que uno quiere. Yo quiero que eso, que ojalá dentro de 4 años seamos 40 los empleados, porque realmente la demanda creció, se fortaleció, y 40 bien pago, cómodo, trabajando. Hoy creo que de los 24 empleados están trabajando muy bien. Creo que fue el gran desafío que tuvo Pepe de tratar de amalgamar un poco la convivencia entre ellos. No era fácil, y había algunas cuestiones muy críticas entre los empleados, que hacía que no se estuviera rindiendo como correspondía, y no se trabajaba con la intensidad que se está trabajando hoy. Nadie se mata, pero hoy todo el mundo tiene algún trabajo, ¿no es cierto?, algún trabajo, ¿no es cierto?, adecuado a su capacidad, a su conocimiento, a su formación. Lo que hemos hecho es encontrarle, ¿no es cierto?, a cada uno el lugar que se merece dentro del vivero, ¿no? Y esto de planificar forma parte de ir recuperando tierra. Hay que invertir en equipamiento, todavía no hemos podido hacer una gran inversión en equipamiento. Hay que seguir haciendo convenios con distintos organismos nacionales y provinciales para tratar de que este crecimiento sea sustentable, que sea sólido y que no sea un crecimiento temporal solamente, sino que tenga sustentabilidad en el tiempo, ¿no? Seguro. José, te cambio de tema porque otra de las cosas que tiene que ver con la actualidad es lo que va a estar sucediendo en breve, que tiene que ver con la policía local y la policía que tiene que es, no es la policía habitual, es la nueva policía que se está gestando. Contanos un poquito. ¿Qué a las 2 de la tarde empezamos el curso de capacitación de la Tecnicatura de Seguridad Pública, que se va a dictar en Saladillo para la policía local, que supuestamente, ¿no es cierto?, va a empezar a funcionar a partir de abril del año 2017. Son 9 meses de formación. Nosotros hace 2 o 3 meses atrás firmamos un convenio con la provincia para instalar en Saladillo la policía local. Esa policía que anda vestido azules, caminando por varias ciudades. Simultáneamente, un poquito ahí, que lo firmamos nosotros, firmó 25 de mayo. En nuestro caso nos dieron un cupo de 50 personas, 25 creo que está entre 25 y 30 personas, no tengo claro. Y lo que nos pidieron nosotros, después que firmó 25 de mayo, que nos hiciéramos cargo también de la formación de 25 de mayo. Por eso es que esta tarde, a partir de las 2 de la tarde, también va a estar presente en Saladillo el intendente de 25 de mayo, Hernán Reliqueo, y su equipo vinculado con la seguridad, para dar inicio a ambos, ¿no es cierto?, a la formación de la policía local. ¿Cuál es el tema? Estos 2 o 3 meses fueron muy intensos, mucho trabajo, tuvimos que formar gente, buscar el director que tenía que ser el director de la academia, que tenía que ser un comisario en función, y logramos a Daniel Lacunza, que un chico, ¿no es cierto?, un muchacho que ya tiene sus años en la policía, que era comisario, y que estaba trabajando en la DDI en Las Flores, bueno, es de Saladillo, y lo pusimos a poner a él al frente de esta formación, y después seguramente va a quedar, si todo anda bien, como director de la escuela. Todo fue un proceso difícil de selección de los aspirantes. Había más de 180 aspirantes, tuvieron que dar 50, es difícil que queden 50, o sea, de esa cantidad de números, porque había que hacer selección física, psicológica, técnica, de todo tipo de estudios, de manera tal de que al final de todo, ¿no es cierto?, quedaron los 50, entendemos, más preparados para empezar el curso. Se cometen injusticias, y siempre se cometen injusticias cuando uno selecciona de 180 a 50. Puede, porque a uno le jugó mal los nervios. Pero bueno, ya tenemos 50 que son los que van a arrancar a partir de hoy a hacer el curso. La provincia les paga estudiar durante estos 9 meses. Generalmente el pago arranca un poco más tarde, ya nos lo dijeron. 2 o 3 meses van a estar sin cobrar, pero después que perciben todo junto a partir del tercer mes, más o menos, que arranca el estudio. Y una vez que se reciben, ingresan directamente a la fuerza policial como agente de la policía local, pero con vinculación en lo que es la dirección de personal de la provincia. Nosotros no somos quienes van a sancionar desde el punto de vista administrativo a los agentes. Van a pertenecer a la policía de la provincia de Buenos Aires, pero van a ser afectados a la policía local. Claro. Tienen que vivir en Saladillo, son de Saladillo, o sea, no pueden ser trasladados, firman un convenio por el cual ellos quedan acá hasta los 30 y pico de años que van a estar en la fuerza policial en su localidad, en este caso Saladillo. No es como la policía de seguridad, que pueden ser trasladadas, que pueden tener... O sea, forman parte de la policía de la provincia de Buenos Aires, del Ministerio de Seguridad, pero no tienen el mismo vínculo que tienen la policía de seguridad tal cual la conocemos. Lo que sí, ellos van a depender del municipio en cuanto al plan de acción. El municipio va a ser el que va a fijar la política en cuanto al funcionamiento que uno pretende, cada municipio pretende, lo que se llama plan de seguridad. El plan de seguridad va a determinar que el intendente y su equipo va a decir, bueno, a mí, nosotros queremos que nos custodien esta zona, que caminen por acá, que caminen por allá. Y después el comisario, que va a ser un comisario, como dijimos, ¿no es cierto?, de la policía de seguridad, pero ya preparado para ese tipo de cargo, va a ser un poco el que va a instrumentar las medidas que la municipalidad priorice, ¿no es cierto?, en materia de seguridad. ¿Cuál es la diferencia, para que podamos entender todo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué tenemos una policía local con 50 personas en la calle y la policía, la otra, la clásica? La policía, ¿qué cosas diferentes tiene? La policía de local, lo que nosotros vamos a instrumentar, que son 50, que seguramente con el tiempo va a quedar chica, y seguramente vamos a tener que estar pidiendo algún otro incremento. Para fin de año estaremos ya pidiendo otro cupo de 20 o 30 o 50, lo que podemos conseguir. Apunta a una policía de aproximación, la famosa policía que antiguamente se conocía como la policía de rondín, que caminaba las calles, que estaba atento, que miraba, actitudes sospechosas, no arriba de un patrullero, sino caminando. Hoy la policía de seguridad hace dos cosas: es policía de control de algunos lugares puntuales, como bancos y lugares clave, y policía de recorrida de patrullaje, ¿no es cierto? Pero no es policía de proximidad como era antiguamente. La policía de proximidad, que es la que nosotros estamos formando, es aquella que está atento a toda la problemática del ciudadano en la vía pública. Si ve una actitud sospechosa, si ve a alguien que no puede cruzar la calle, si ve a alguien que está mal estacionado, policía de prevención, de control, por supuesto que está armada y está con chaleco antibala. O sea, tiene todos los elementos de cualquier policía, con una actitud totalmente diferente en cuanto al acercamiento a la gente. El que va a tocar el timbre en un lugar para ver si hay alguien que pudo haber pasado algo en ese lugar, la que va a estar atenta a esas cosas. No es una policía judicializable. ¿Qué quiero decir con esto? No atiende situaciones vinculadas con la justicia. La justicia, cuando tiene que hacer un allanamiento, lo va a hacer con la policía de seguridad. Claro. La policía, una especie de inspector público, como son los inspectores de tránsito, inspectores públicos, de inspector general, pero vinculado con la seguridad en la vía pública. Pero, por ejemplo, mañana hay que hacer un allanamiento, hay que hacer un procedimiento, solamente podrán intervenir en cuestiones de apoyo externo. Pero no es la policía que mañana tenga que hacer un informe a un juez, a un fiscal. No, en ese tema no interviene la policía, no está preparado para eso. Está preparado para atender bien a la gente, para escucharla, para tratar de evitar que se cometa un accidente, para trabajar de alguna manera también. La idea nuestra es que trabaje y nos acompañe en el tema tránsito, un tema recontra difícil para Saladillo y muchos lugares. Creo que la tenemos que formar de la mejor manera posible, de acuerdo a lo que nosotros pretendemos. Este tema, esta selección fue extremadamente difícil. Yo el otro día se lo decía, ellos estaban los 50, en la primera reunión que logramos con los 50 ya interesantes, yo decía, acá no hubo ningún dedo, de mi parte ni del Secretario de Gobierno, para nadie. Fue totalmente técnico. Y eso lo dijimos el día que firmamos el convenio y lo seguimos sosteniendo. Ninguno de los que entró, entró por amistad, ni por amiguismo, ni por cuestiones de simpatía, ni de militancia. Los que entraron, entraron porque técnicamente determinaron que podían entrar. Es muy alto el riesgo que corremos, claro, poniendo a alguien porque se nos ocurre a nosotros. Creo que había, claro, que pasar todos los tamices. Y si alguien, por eso hablo de la injusticia a veces que se comete, si alguien no pudo entrar y estaba en condición de entrar, bueno, son las cosas que suelen pasar en la vida, ¿no es cierto? No hay que arrepentirse, ojalá, hay que seguir luchándola. A partir de ahora, para que se reciba los 50, y ojalá así sea, no hay obligación que se reciban los 50, se pueden recibir 50, 40, 30 o 20. Claro, claro. Aprueben el examen, no hay doble, claro, doble alternativa, hay que recursar, no se recursa acá. Si no se aprueba el examen en una primera y creo segunda instancia, queda fuera de la fuerza. Ojalá queden los 50. Ahora depende de ellos, pura y exclusivamente de ellos, de los 50, poner el sentarse en la silla, como les dijimos personalmente, y estudiar, y prepararse, capacitarse. No son materias fáciles, son materias de todos los niveles. La cursada se va a hacer en el Instituto Superior, en el Instituto de Tecnicatura 135, donde, porque es una tecnicatura en seguridad pública la que van a hacer, ajá, durante 9 meses, el que está ahí al lado del Colegio Nacional. A la tarde, eso va a ser toda la mañana, a la tarde van a estar capacitándose físicamente en toda la actividad física que va a ser en el Club Piadero, y mediado de curso para adelante van a empezar a hacer práctica de tiro en lo que es el tiro federal. Así que ahí en este van a cursar los 50 Saladillo, más los 25 o 30 de la ciudad de 25 Mayo, y ojalá Saladillo se ponga también en el futuro, se transforme en un centro regional de formación de la policía, claro, local. Claro, está escuchándote, me doy cuenta que tenemos todo, tenemos el lugar para estudiar, el lugar para la actividad física y el lugar para el tiro. Y está muy bueno, claro, bueno que nosotros podamos ofrecer este servicio, que mañana si le dan lo mismo a Alvear pueden venir a Saladillo, Roque Pérez, qué sé yo, ojalá lo podamos transformar en un centro regional de formación de la policía local. Para nosotros también fue un desafío muy grande. Seleccionar los docentes fue una tarea donde participaron inspectores de educación, participó la directora del Instituto Superior de Formación Docente, Verónica Basabe, porque también era otro desafío, poner los mejores profesores, no para bocharlos, sino para que la calidad de la formación sea la más adecuada posible, ¿no es cierto? José, esto por supuesto va a tener, ¿cuándo salen a la calle estos muchachos? En abril, directamente cuando termina la capacitación se arrancan en la calle. El mes 4 del año que viene. Son 9 meses de formación. Claro, esto va a tener un shock instantáneo en cuanto al impacto visual y impacto psicológico en la gente de no buen vivir, ¿no? Estos, yo creo que sí. Sí, claro. Estos 50 muchachos van a estar en la calle de golpe. ¿Cuáles son las expectativas que tenés vos o que tiene la provincia sobre esto? No, la expectativa nuestra es superar la media normal de los errores que a nivel provincia se saben de muchos municipios que han fracasado. Esa es la expectativa, tratar de ser la mejor policía posible. Yo creo que nosotros estamos en condiciones de formar una muy buena policía. Creo que estamos en condiciones de hacerlo. El tema está que, bueno, ¿por qué? Porque primero que empezamos con mucha responsabilidad, entendíamos que esta carga que nos tiraban, que nos ofrecían, mejor dicho, por delante, era una carga muy buena, pero una carga por la cual a nosotros nos obliga, más allá de los recursos, nos obliga a ser muy serio en la formación de esto, ¿no? Porque nosotros pretendemos que la policía que salga acá salga mejor que la Bucetich, si es posible. El proceso de formación de un policía de seguridad hoy son 9 meses en la Bucetich. Ojalá nosotros podamos lograrlo en Saladillo con la policía local y que tenga la misma o mejor formación que la Bucetich. Claro. Con menos menos vicio, menos inconveniente, menos problema, menos actitudes irresponsables en la vía pública, todo lo contrario. Ojalá podamos tener policías realmente con un criterio de solidaridad y de gestión pública muy buena como la que nosotros tenemos que la obligación de formar. En muchos casos ha fracasado el intento y nosotros no queremos fracasar, queremos ser exitosos en esta formación. Por eso que le hemos puesto mucho empeño al tema, ¿no? Ahí ha tenido mucha clave en esto Viviana Rodríguez, que es la secretaria de Gobierno, sí. Nacho Celsi, que es el director municipal de Seguridad Pública y Defensa Civil, que tuvieron mucho que ver con todo este proceso armado, que vuelvo a repetir, nos dio mucho trabajo en estos dos meses, pero creo que el éxito se va a ver en el proceso de formación. En abril, mayo, el año que viene, nos vamos a dar cuenta si formamos una buena policía o formamos algo a media tinta, ¿no? José, un par de preguntas. Esto a medida que vamos hablando, va generando expectativa en la gente. Sí. Y ya empiezan algunas de las cosas que las expectativas generan, ¿no? Por ejemplo, si van a poder cuidar las escuelas, si van a andar por todos lados, esas cosas preguntan. Depende de nosotros, depende de nosotros. Yo creo que depende del plan de seguridad que nosotros damos. Y la idea nuestra es tratar de que complemente mucha actividad con policía. O sea, con policía y seguridad tenemos que complementarnos, porque si ellos van a custodiar la planta urbana vieja, ellos tienen un horario tipo administrativo para trabajar. Si van a custodiar la planta urbana vieja, nosotros necesitamos que alguien controle la planta urbana, alrededor de la planta urbana vieja. Entonces, estos son los complementos, entonces seguramente con patrulla, donde menos residencia hay, podemos recorrer con patrulla, donde más residencia hay, podemos recorrer caminando. Se van a complementar con el GAP, que el GAP en los próximos meses ya está instalado en Salaí, ya tenemos la sede y todo hecha ahí en donde era el laboratorio de obra sanitaria, en la prolongación de Avenida Moreno, lo que es acceso Kirchner. Se van a complementar con los inspectores de tránsito, que van a estar en la calle, en la vía pública, controlando la parte de tránsito proveniendo. O sea, yo creo que es un complemento a todo lo que nosotros tenemos. Vamos a tener la DDI, que ya estamos también trayendo a Saladillo, la policía científica, que estamos haciéndole la sede. O sea, la verdad es que estamos luchando por muchos más servicios de seguridad pública en Saladillo, para favorecer al sistema, ¿no es cierto?, judicial, en cuanto a la acción pública, como el tema de la policía científica, y como es la morgue, han llegado, ¿no es cierto?, casos de situaciones ya de que lamentable, ¿no es cierto?, de inseguridad, y fundamentalmente favorecer a la prevención, como puede llegar a ser el GAT, la DDI y un montón de cuestiones que hacen también a la tarea preventiva para evitar, ¿no es cierto?, que algunas cuestiones, y la policía de seguridad, la policía local y el inspector de tránsito. Todo esto complementado creo que nos tiene que dar un resultado muy positivo a mediano y largo plazo. Yo creo que el año que viene tenemos que estar mejor. Este año todavía estamos en un proceso de incorporar servicio, para el cual no es fácil. Tal vez la de Díaz Saladillo no es una tarea fácil, estamos construyendo la sede para que puedan venirse acá, la habilitando en una sede. Traer la policía científica significa también armar y una obra que estamos construyendo ahí al lado de la comisaría para eso. La verdad que todo servicio, el GAT lo mismo nos pasó, todos los servicios que podemos incorporar a Saladillo requieren de un esfuerzo grande. También estamos trabajando con el área de policía de seguridad vial, ojalá podamos tener alguna policía de seguridad vial en Saladillo, para todo lo que es la parte de rutas, que es un ámbito difícil, perímetro de control de la ruta. O sea, la verdad que estamos trabajando entre 4 o 5 servicios más de lo que la policía hoy tiene, y esto está bueno porque a nosotros nos demanda mucho esfuerzo económico, y creo que es una mirada mucho más amplia y compleja de lo que es la seguridad pública. La seguridad pública nunca alcanza, nunca, nunca. Podemos tener 10 servicios más de policía y nunca va a alcanzar. Lo importante es empezar a entender que alguno va a ser tarea de prevención, otro va a ser tarea de control, otro va a ser tarea de investigación, otro va a ser tarea de seguimiento, y todo ese complemento tiene que estar de alguna manera coordinado con lo que es hoy, ¿no es cierto?, la Dirección de Seguridad Pública Municipal, que le creamos para eso, para que haya alguien que esté todo el día pensando dónde se nos está lloviendo el rancho, en qué punto de la planta urbana o del partido Saladillo se nos llueve el rancho, por dónde se nos está filtrando, por dónde tenemos actitud delictiva. Y este es un trabajo muy grande que tenemos en los 4 años de gestión. No vamos a bajar los brazos en ningún día de los 4 años de gestión, porque ese es nuestro desafío justamente. José, dos preguntas complementarias como para ir cerrando esto, que por ahí no es exacto. Uno es de seguridad y la otra de convivencia pública. Te tiro las dos, después me las decís. Una, el tema, que esto sí tiene que ver con la seguridad, me parece que son las cámaras del peaje. Y la otra, el tema de los ruidos molestos, ¿no? Sí. Exactamente. ¿Cómo viene, cómo evoluciona esto, estas cuestiones que también están un poco preocupando a los vecinos? Cámara de seguridad, estamos ahora en este margen de plata de recursos que nos manda la provincia. Hay de los 30 millones, 10 millones está vinculado con seguridad. Y de esos 10 millones van recambio el lumínico, que van a ser las avenidas, las tres avenidas principales, Moreno, Rivadavia y San Martín, dentro de la planta urbana vieja, va al recambio lumínico. Va al tema de semaforización, de recambio lumínico también de semáforos por LED. Va, cuando hablo de recambio lumínico, digo, la luz de sodio pasa a ser LED, sí, ¿cierto? La blanca, famosa, que se ve en la avenida Moreno. Sí. Bueno, también va la policía científica, la comisaría de la policía científica, que se está construyendo acá atrás de la comisaría. Van la ampliación de la comisaría del carril, entre unos tantos temas que estamos trabajando, el tema de la cuestión de seguridad, y entre otros tanto está el tema de las cámaras, que todavía no está licitada, que son 14 cámaras que se agregan a las 16 que tenemos desde control urbano, que totalizaría unos 30 cámaras. ¿Es suficiente? No, nunca es suficiente, nos va a faltar mucho más. Estamos tratando de ver algunas cámaras en alguna localidad en interior también, en el futuro, pero que va a estar vinculado a través de antena y algunas cuestiones, porque no es tan fácil hacerlo a través de cables, ¿no es cierto? Así que en eso estamos trabajando. Vuelvo a repetir, es la licitación que venimos más demorada, junto con, también hay dos cabinas tipo container de seguridad que sí, vial, que se van a poner cerca de la ruta. La más demorada, pero no por capricho, sino porque técnicamente son difíciles de ponernos de acuerdo con la demanda que nos pide la provincia y con lo que nos ofrecen los privados. A veces, en estos temas, como cuando uno va a comprar una computadora de afuera, la ve todo igual. Ahora uno le pone un chip de una cosa, el otro le agrega algo, y entonces uno tiene que tener muy claro las condiciones de las licitaciones para no cometer errores. La provincia complica las cosas a veces insólitamente también. La provincia nos exige una calidad de equipamiento. Que tal vez tendrían ellos mismos por ahí que establecer hasta quiénes son los que pueden cotizar, ¿no? Porque de una forma también que a veces se nos complica a nosotros saber si estamos en condiciones de dar, el otro día, ese tipo de pedido. El otro día hablando con Gustavo Coconi, le pasaba exactamente lo mismo. Una de las más demoradas que tienen ellos es la licitación por cámaras. Sí, a veces, perdoname, ¿no? Yo me olvido un poco que estoy hablando con el intendente y hablo con José Luis. Parece que las han hecho a medida esos pedidos, ¿no? A mí me parece, ¿no? Sí. No lo podés decir vos como intendente, pero a veces parece que lo hacen con nombre y apellido. Hay un los tema pedidos. Que es fundamental, sí. Eso me parece que está bueno, porque se lo escuchamos un día Redondo al ministro de Seguridad, sí, en una reunión que hizo con los intendentes. Ellos quieren que todas las cámaras que se vayan a colocar y las que están colocadas sean de un nivel de capacidad determinado para arriba, de manera tal de que mañana puedan ser una red provincial. Ellos quieren, y no está mal esto, que además del monitoreo que nosotros podemos hacer en Saladillo, también puedan tener un monitoreo provincial. Está muy bueno, me parece, como idea general. El tema está, nosotros, la verdad que las cámaras que se colocaron hasta ahora, la gestión anterior, fueron buenas, y la verdad que forman parte, o sea, pasan el nivel, ¿no es cierto?, que ellos están exigiendo. Las que tenemos que colocar deben estar en esa condición y algunas otras cosas que nos han pedido ahora. Este tema viene demorado por eso, porque no lo podemos terminar de cerrar todavía. Pero la verdad que antes de fin de año la idea nuestra es tratar de tener las 14 cámaras colocadas. El otro tema que me decía, el tema de las motos, los ruidos molestos. La verdad que para nosotros una carga tremenda. Nosotros pasamos de un sistema de control en la vía pública, que nos ha traído más de un dolor de cabeza y gran inconveniente, donde se estaba conformando una especie de guerra entre lo que eran los inspectores y el ciudadano, y nosotros no creemos que esto sea ni un ejército ni una guerra. Entender que hay algunos 40, 50 o 100 desubicados que todavía no entienden que la convivencia en la vía pública, que tal vez después lo entienda cuando sean grandes, y tal vez sean los que más nos exijan cuando sean grandes. Me ha pasado con muchos temas, ¿eh? Y te digo, por propia experiencia, yo no, por ahí en la adolescencia mía me fue una adolescencia complicada, y yo tenía amigos que vivían al límite de la adolescencia, y después de padre se pusieron tremendamente estrictos, y veían cosas raras por todos lados porque habían pasado una vida complicada. Bueno, es probable que los que hoy hacen un ruido y molestan mal, porque molestan a gente que me molestan a mí, la verdad que no me daña, pero molestan a gente que no puede dormir, que está complicada de salud, que tiene situaciones como trascendió una nota hace pocos días. Hacen daño a mucha gente que no se merece, ¿no es cierto?, que realmente pueda, que tenga que sufrir por 4, 5, 10, 20, 30, 100 personas que entienden que la convivencia forma parte de la calidad de vida de un pueblo, de todos los pueblos. Este problema es nuestro solo, no, es general. Por supuesto que nosotros con eso no nos consuela, estamos tratando de hacer todo lo posible para mejorarlo. Pero tampoco yo puedo seguir con un sistema de guerra, esto no es una guerra, porque esto no es el desquite de las motos contra los inspectores o de los inspectores contra las motos. Esto es lo que hemos charlado con los chicos, de los inspectores, estamos trabajando con psicólogos, estamos trabajando en el armado de la cosa, estamos trabajando con gente especialista en el tema, seguramente con el área de seguridad vial de la provincia ya estamos con alguna posibilidad de hacer un curso de capacitación para los inspectores, para entender cómo se dominan las situaciones de crisis como la que estamos viviendo ahora y que seguramente en el verano se va a potenciar mucho más. Tampoco queremos la pasividad extrema, no podemos pasar ni de una guerra a no hacer nada. Hay un punto medio que todavía, soy sincero, como soy crítico, no lo hemos encontrado. Estamos en una situación de trabajo trabajo en el punto medio. Estamos por implementar a través del área de Secretaría de Gobierno no solamente algunos programas de educación, que es un tema que todavía están elaborando. Tareas de prevención ya lo han hecho, porque han hecho más de un programa, más de un spot, y más que spot, ¿no es cierto?, de cortometraje vinculado con el tema de seguridad, que son muy buenos porque realmente replica algunos de los inconvenientes que estamos teniendo en Saladillo. Estamos trabajando y necesitamos muchísima inversión en la vía pública. No es lo mismo entrar en un pueblo donde hay buena señalización horizontal, vertical, cartelería, iluminación, semáforo, a entrar en una ciudad donde no hay nada. Saladillo no tiene muy bien señalizar las cosas. Esto yo lo ponía como ejemplo en la campaña política. Si vos entras a tu casa y vos venís con los zapatos embarrados y tu mujer limpió, puso cera, lo más probable es que te saque los zapatos. Ahora, si vos entras a tu casa y tu mujer nunca, no limpia nunca, está todo sucio, y entras con los zapatos embarrados. Esto es lo mismo. Cuando uno entra en una ciudad donde está todo demarcado, está todo, es muy difícil cometer una infracción, te da vergüenza cometerla. Entonces, tratar de adaptarte a esa situación. Yo creo que la señalización contagia, la limpieza contagia, la higiene urbana contagia. Si un canal está lleno de 100 botellas, viene uno y tiene una botella más, no se nota. Ahora, si el canal lo limpiaste, una sola botella, hasta vos lográs tener de alguna manera custodios propios de la agencia, de la gente que lo rodea, dice, no tiene esa botella, no ve que nos estropea el canal. O sea, me parece que estas cosas son las que contagian a la sociedad. El municipio tiene la responsabilidad de hacer lo mejor para empezar a contagiar las cosas buenas que nos pasan. Entonces, me parece que hay que invertir en todas estas cosas, en programa de educación vial, en prevención y en infraestructura vial. Y por supuesto que el control debe ser un control razonable. No es cuestión de correr a nadie, no es cuestión de andar con un palo por las dudas que se nos arme el despelote, es cuestión de pensar más que actuar, imaginar, entender que si la cosa se nos está complicando por acá, habrá que cortarle la calle para que agarre por otro lado, y mejorar una estrategia de operativo alternativo para tratar de alguna manera disuadir esa locura de mostrarse alrededor de la plaza todos los días 20 personas, claro, cortando para molestar a nadie, porque la verdad que molestan a la gente de gusto, no tiene ninguna, o sea, ¿cuál es la gracia de la persona? Bueno, son las cosas que todavía nos cuesta entender, y que creo que esos 20, 30 o 50 que pueden hacerlo, es una lástima que lo sigan haciendo. Hemos secuestrado un montón de motos, tenemos casi 1000 motos secuestradas, estamos trabajando en algún sistema de compactación, algo, porque no tenemos ni siquiera depósito ya de motos, hemos concentrado lo que es el corralón viejo, lo hemos transformado en un depósito de vehículos. Para ¿compactar las motos? En algún momento sí, por supuesto, después de un cierto tiempo sí. Ah, bueno, no, porque escuché y dije, ¿empa, qué pasó acá? Tengo que preguntar. Sí, compactar motos y vehículos que pasen, que estén autorizados a hacerlo. Hay un cierto tiempo de depósito, esto se hace en todos los municipios, y pasado determinado tiempo, ¿no es cierto?, tratar de empezar, porque la verdad es que no podemos seguir secuestrando motos, nadie las retira, porque las multas a veces son caras, porque son reiterativas, y lo que se hace es se compra otra moto, ¿no? Perdóname, el tipo que va a buscar las motos, después que le da una latita de durazno. Hay un tiempo que se da de baja. Ah, bueno. Hay un proceso, no. En todos los sistemas, muchas veces nosotros hemos transportado, por ejemplo, antes la provincia, cuando fui secretario de gobierno, nos tocó dar de baja un montón de vehículos que ya están en un proceso judiciable, claro, desde el punto de vista que el juez ya autoriza la baja de ese vehículo, claro, y se compacta o se vende o se, claro, traslada a la ciudad de La Plata, donde se hacía el trabajo por la provincia. Claro. En estos casos la provincia está ofreciendo en algún momento la firma convenio con la posibilidad de hacer este tipo de trabajo. No se hace, claro, con las motos recientemente secuestradas. Pero se puede hacer con los vehículos, ¿cierto?, que tienen ya 2 o 3 años o más esperando en el depósito. Es imposible sostener tanta cantidad de vehículos, ¿no? De todos modos, no estaría mal, compactar todo el mundo. No, es una cuestión razonable. Y no es para hacer plata, es para entender que algo tenemos que hacer, que vamos a hacer con todos, claro, los vehículos. Seguro, no hay lugar físico. Además, es un riesgo tremendo. O sea, sí. La verdad que estas cosas del ruido no solamente nos molestan, sino nos incomodan. Y a los salesianos, claro, con razón. Yo, claro, reconozco la bronca a la gente, pero tampoco puedo salir con un látigo. O sea, quiero que la gente entienda que no es una guerra, es entender que hay que disuadir para que todo el mundo ande como corresponde. La vía pública no es para uno más que otro, es para todos, en igualdad de condiciones. El que anda en auto tiene que respetar al más indefenso, el de la bicicleta y el peatón. El que anda en camión no tiene que andar por el centro, tiene que andar por afuera. Bueno, estas son las cosas de la vía pública que hay que tratar de seguir trabajando. José, hace 9 meses que arrancamos y la verdad, debo, como esto, como muchos otros temas, todavía estamos en deuda para lograr lo que uno pretende, ¿no? Muchísimas gracias, José, por la nota y por los conceptos. Me gustó Me gustó mucho eso que dijiste de la vía pública es para todos. Me encantó. Sí, sí, absolutamente. Y para que la compartamos todos en paz, ¿no? Mirá, uno de los temas que estamos haciendo ahora, firmando un convenio con Nación, uno de los tantos convenios que podemos firmar con todos, y buscando por estos viajes que hacemos, tratamos de conseguir, que es por unos 700 mil pesos aproximadamente, un poco más, para hacer rampas para discapacitados como corresponden. Vamos a tomar alguna avenida en particular, seguramente será la Moreno. Hay rampas ya, ustedes lo han visto, pero bueno, de alguna manera categorizar las rampas con una calidad mucho mejor que la que tenemos, para que también la vía pública sea de aquellos que sufren de inconvenientes, ¿no es cierto?, que no le permite andar como claro, todo el mundo anda, caminando, claro, en bicicleta, en auto. Hay situaciones de discapacidad que obliga que la vía pública se adecue, ¿no es cierto?, a todo el mundo, desde el chico, desde la madre. Lo que uno que le pretende es que tratemos de ser lo más cuidadosos, que nos pasa a todos, que a veces por tratar de apurarnos cruzamos por cualquier lugar. Bueno, tratar lo posible de respetar los códigos de convivencia. También sí, el que camina tiene un código de convivencia, ¿no? Claro, exactamente. Ojalá podamos entrar algún día el listado que publican anualmente de las ciudades amigables con la discapacidad, ¿no? Ojalá. Ojalá. José, muchísimas gracias. Gracias a vos. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Y recordar el 27 de sábado 27, todos los que quieran al Vasco y tengan ganas de acompañarlo, en la rotonda de Avenida Moreno, Ruta 105, ahí estará un monumento para reafirmar un poco la condición de la humildad, de la honestidad, del coraje, de la fortaleza, que son los elementos necesarios para llegar a ser campeón del mundo. Uh-huh. ¿A qué hora te encontramos ahí, José? 18 horas. A las 18. 18 horas. Un abrazo grande. Más que para homenajear a nosotros, para homenajear a los verdaderos autores de esto, que en este caso son los que hicieron el proyecto, los que propusieron, y lo que la única virtud nuestra es decir, bueno, destinamos algún parte de recursos para hacerlo. José, y fundamentalmente el Vasco. José, ¿y cómo vamos a hacer con el tránsito? Porque va a ir mucha gente. Va a ser complicado, pero lo vamos a poder lograr. Un abrazo grande. Chao, chao. Chau, chau. Ahí estábamos con el intendente José Luis Salomón. Bueno, me copé con la charla. Lo vas a tener en un ratito en el portal de la radio la106.com. Mientras tanto, empezamos a movernos. Ya se viene el sorteo. Ya empezamos a tirar el sorteador loco.